se van. Luis Abinader, presidente, Comando General de Campaña del PRM Europa. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Ahora tu comunicación con Latinos FM está al alcance de tus manos. Tus saludos, peticiones y mensajes al 640-864281. 640-864281. Tu enlace directo en Latinos FM. 640-84-4281. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Salí en una noche negra de mi amada tierra, una mano a la salvo muchos sueños, no me traje nada más. Y llegué a esta tierra sola, donde soy extraña, tierra del hamburger y del hot dog. Se habla diferente, no se siente igual. mi amada tierra, una mano adelante, una mano atrás. Salvo muchos sueños, no me traje nada más. Y llegué a esta tierra sola, donde soy extraña, tierra del hamburger y del hot dog. Se habla diferente, no se siente. Pasaporte latinoamericano, una de las canciones que quedó para la historia, la inolvidable Celia Cruz. Estamos ya en un mes en el que conmemoramos un aniversario más, a propósito del número 17, de su fallecimiento. Uno de los grandes créditos de nuestra música latina. Y cualquier fecha, bien sea su cumpleaños o, en este caso, su aniversario de fallecimiento, no puede pasar inadvertido en el calendario del Café Mañanero. De manera que estaremos repasando algunos pasajes de la biografía de Celia Cruz durante el mes de julio. Recordemos que murió un 16 de julio del año 2003. Inolvidable Celia Cruz. Feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Pasaporte latinoamericano. Ya está con nosotros Liliana Lozano. Lili, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café en el amanecer de este día miércoles ya. Ecuador de la semana y recordando a la gran Celia Cruz, como decías, un personaje inolvidable. Y durante el mes de julio pues tendremos en nuestro espacio del Café Mañanero notas que nos acerquen a la vida por demás rica, interesante, apasionada de Celia Cruz. Buenos días, bienvenidos. A propósito, al celebrarse un año más de la partida de la cantante, el cronista Humberto Valverde narra varios encuentros con el Jibarito en Cali, Nueva York. Recoge él que le dijo Celia Cruz: Héctor no sabe todo lo que vale y es, en referencia a Héctor Lavoe. De manera que no solamente estaremos conociendo acerca de su biografía concretamente, sino también lo que pensaba acerca de algunos colegas interesantes, como es el caso de Héctor Lavoe. Feliz mañana, gracias por seguirnos en el Café Mañanero. Latinos FM 107.9 en Valencia y el área metropolitana. Igualmente en Alcoy en el 105.3. Latinosfm.es. Y también nos pueden volver a escuchar en nuestro podcast, en ebooks y en nuestra página web. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. ¡Feliz día con el Café Mañanero! El Café Mañanero. Aquí está nuestro comentario del día, el monólogo de actualidad. La crisis sanitaria está dejando a su paso una economía diezmada por la pérdida de actividad y empleo y por una disparada deuda debido al incremento sin precedentes del gasto para hacer frente a los estragos de la pandemia. Con el objetivo de encauzar esa deuda, el Banco de España ha pedido este martes al gobierno un plan fiscal a medio plazo con una subida de impuestos, medidas de ajuste y una reforma de las pensiones. Nos preguntamos, ¿subirá los impuestos el gobierno? ¿Y cuándo? Más apuntes. El epidemiólogo de la Casa Blanca no descarta 100.000 contagios al día en Estados Unidos si no se toman medidas. ¿Qué dirá el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que de alguna manera ha estado negando, restando la importancia al coronavirus? Uno de los puntos débiles justamente del mandatario estadounidense de cara a su reelección es precisamente la gestión de la pandemia. Y hablar de que se llegue a 100.000 contagiados al día sería un agravamiento de la situación, algo totalmente perjudicial para los intereses de la Casa Blanca. Para los intereses del señor presidente Donald Trump. Pero desde luego, muy grave, especialmente para la población. Bueno, la Unión Europea ha condenado este martes con firmeza la expulsión de su embajadora en Venezuela, Isabel Braigente Pedrosa, ordenada por el régimen de Nicolás Maduro tras las últimas sanciones de los 27 contra altos cargos de este país, al tiempo que ha llamado a Caracas a revocar esta decisión. Ya el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, expresó su rechazo a primera hora de este martes y en una rueda de prensa en Bruselas advirtió de que este gesto aísla aún más a Maduro de la comunidad internacional. Una portavoz del Servicio de Acción al Exterior que dirige Borrell añadió que la Unión Europea iba a comunicar hoy mismo a la embajadora de o a su embajadora en Venezuela. Y ante las instituciones comunitarias, por este motivo, aunque finalmente no ha trascendido, sí se ha producido esta acción. Bueno, es algo repetido en el estilo del gobierno chavista de Nicolás Maduro. La expulsión, romper relaciones diplomáticas. Es un estilo bravucón, gritón, pero sobre todo torpe del gobierno de Nicolás Maduro, que pese a las sanciones, que pese a toda la que le ha estado cayendo, no aprende. Son los puntos más importantes de este monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Vamos inmediatamente con el tiempo para hoy. Estamos arrancando un nuevo mes. Miércoles 1 de julio, Liliana Lozano, dicen que sube la temperatura. ¿Y cómo sube, Jorge, amigos? Hoy experimentaremos el día más caliente de la semana. Tenemos la temperatura ubicada en 33 grados para la máxima, con 23 grados para la mínima, es decir, sube la máxima y sube la mínima también. De hecho, a esta hora en la capital del Turia, 24 grados. La humedad alta en 84%, y si a eso le sumamos los 33 que tenemos en la máxima, con la subida de la sensación térmica, estaremos experimentando un día que puede rondar hoy los 35, 36 grados, y cuidado si no es más, cuidado si me quedo corta. Posibilidades de lluvia 5% y la racha de los vientos regular 10 kilómetros por hora. De hecho, un poco más de detalles del boletín nos permite conocer que hay alerta por ola de calor con temperaturas que pueden rondar los 40 grados en estos días en la comunidad valenciana. Eso es lo que se está esperando. Entonces, el tiempo en Valencia dejará este miércoles una jornada muy soleada con la llegada de la primera ola de calor del verano, sobre todo en las horas centrales del día. El litoral sur de la provincia estará en alerta naranja por temperaturas máximas de hasta 40 grados, especialmente en localidades del interior, pero también en municipios costeros como Cullera o Gandía, según la Agencia Estatal de Meteorología. En la provincia de Alicante y el interior y litoral norte de Valencia, incluyendo a la capital, la alerta será amarilla por temperaturas máximas que podrían alcanzar los 38 grados, lo que acabamos de comentarles. Entonces, reiteramos nuestras recomendaciones, especialmente en el día de hoy, en el tema de la hidratación de la ropa ligera, la ropa fresca, y las precauciones a tomar en las horas centrales de calor. Evitar exponerse. Si no hay necesidad de salir, de estar en la calle, puedes estar a resguardo con el aire acondicionado o el ventilador, pues esa va a ser una buena opción. Que si tienes oportunidad de playa, pues mucho mejor, pero estamos en plena semana. Lo que puedas, en todo caso, para cuidarte de esta primera ola de calor del verano 2020. En Latinos FM, el Café Mañanero. Aquí estamos ya con los indicadores económicos. Mucha atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,12. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. Y el petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $41.61. Sube casi un punto. 0,82. El IBEX 35 cerró la jornada en 7.231 puntos. No avanza en comparación con la jornada anterior. Son los principales indicadores económicos. Inmediatamente algunos titulares de los mercados. El beneficio de los valores y su precio en bolsa bifurcan su camino. El BBVA lanza su estrategia de capital riesgo con un nuevo fondo. El Banco Central Europeo acelera sus compras antipandemia con 30 mil millones semanales, récord desde el mes de mayo. El Banco de España deja el colchón de capital en el 0% por tiempo prolongado. Algún titular de economía que también encontramos. El Banco de España prevé que la crisis haga repuntar la desigualdad. Moody's alerta de que las autonomías perderán 2.000 millones de ingresos pese a las ayudas estatales este año. Y bueno, otro titular y muy importante en lo que tiene que ver con la economía nacional. El ministro Ábalos ha presentado el índice de precios del alquiler, pero deja en el aire su uso para intervenir el mercado. Y la Unión Europea abrirá mañana sus fronteras a 14 países a la espera de lo que diga China. Estamos comenzando el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Vamos con nuestra nota del medio ambiente. Y para nuestra nota verde del día de hoy en el Café Mañanero, nos vamos a casa de un vecino y es que vamos a hablarles de Francia. Francia cierra su central nuclear más antigua. El segundo reactor de Fessenheim se apaga entre los aplausos ecologistas y la inquietud en la región de Alsacia. Para Francia, la energía atómica sigue siendo estratégica. La central nuclear más vieja de Francia ha cerrado para siempre. El segundo reactor de Fessenheim, a orillas del Rin, se apagó el lunes por la noche después de 43 años activo. El primer reactor ya se había apagado el 22 de febrero. Fessenheim, con capacidad para proporcionar 2/3 de la electricidad de una región como Alsacia, donde se ubica la planta, es un símbolo de la lenta reducción de la dependencia respecto a la energía atómica, que sigue siendo estratégica para este país que, al contrario que Alemania, no contempla el apagón total. El presidente François Hollande prometió el cierre de Fessenheim en la campaña que le llevó a la presidencia de la República en 2012, después del accidente en la central japonesa de Fukushima, y de que la canciller alemana Angela Merkel anunciase el apagón de las centrales de Alemania. Macron, cuando fue candidato en 2017 para suceder a Hollande, prometió que mantendría los planes para cerrar la central francesa. Los reactores de Fessenheim no son los únicos que deben cerrar en los próximos años. 12 están en la lista para desconectarse. 56 seguirán abiertos y está en marcha la construcción del primer reactor de tercera generación en la central de Flamanville, en el oeste de Francia. Cierra entonces Francia su central nuclear más antigua. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad, es el Café Mañanero. Es la actualidad, es el entretenimiento. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. La Unión Europea ha convocado este martes a la embajadora de Venezuela ante las instituciones comunitarias, Claudia Salerno, en respuesta a la decisión del régimen de Nicolás Maduro de expulsar de Caracas a la embajadora de la Unión Europea en aquel país por las nuevas sanciones impuestas por el bloque contra altos cargos venezolanos. El alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ya adelantó su primera hora que el bloque estudiará medidas. Precisamente, estaremos atentos entonces a esas medidas que está estudiando la Unión Europea contra el régimen de Nicolás Maduro. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos con el boletín de actualidad. Ya regresamos. En la

gran fiesta campestre celebrando la independencia de Colombia. Domingo 9 de agosto desde las 11 de la mañana. Danzas folclóricas, bailarines de salsa caleña, platos típicos, stand de productos latinos, animación infantil, artistas en escena, orquesta Son Yatí y la fusión vallenata. Música y animación, Luigi Vázquez y el Nietzsche. Entrada a adultos 10 euros, niños 5 euros. Con tu entrada participarás en el sorteo de un billete ida y vuelta a Colombia. Lugar, sala de eventos, el huerto de la villa. Polígono 22, kilómetro 5, Algemesí, Valencia. Info 604-1047-70, 642-6234-82. Servicio de autobuses desde la estación del norte, ida y vuelta 5 euros. Colaboran Latinos FM, Latinos Televisión y Salsa con Clase. Fin de la pausa publicitaria. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Aquí está el repaso de la actualidad. Boletín de actualidad en el Café Mañanero. Al menos 9 muertos y cerca de 100 contagiados nos presenta el último balance del gobierno en lo que tiene que ver con la pandemia del coronavirus. El Ministerio de Sanidad ha registrado este martes otros 9 fallecimientos con coronavirus, en que elevan los decesos de la última semana a 20 y el total a 28.355, mientras que los contagiados siguen por segundo día por debajo del centenar, con otros 99 en las últimas 24 horas, 15 más que ayer. Por otra parte, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha señalado que el gobierno está financiando la reconversión y adaptación de medios productivos de varias empresas que producían vacunas veterinarias, con el objetivo de que dentro de pocos meses se pueda garantizar la producción nacional de una hipotética vacuna contra el COVID-19, sea descubierta por investigadores españoles o en el extranjero. Escuchemos a Pedro Duque a propósito de esta importante declaración. Seguimos pensando que hay muchas posibilidades de que, con todas las pruebas hechas y con la reflexión adecuada hecha sobre la seguridad y la efectividad de vacunas, tendremos entre unos 6 y 12 meses, empezando dentro de 6 meses, podría ser el momento en el que podamos empezar a aplicar vacunas disponibles para los ciudadanos españoles a través de la Unión Europea, etcétera. Estas serán de diferentes tipos y efectividades. Quizá las de más tarde sean... Esto ahora mismo no se sabe porque no se han hecho todas las pruebas necesarias. No sabemos si la primera será más efectiva o si habrá que esperar a otra. Es posible también que exista fabricación masiva de dosis algo antes que eso, 2-3 meses antes, por si acaso luego las pruebas salen bien para poder utilizarla. Pero eso ya... Si utilizas vacuna fabricada, digamos, antes de terminar las pruebas, pues ya dependerá mucho de las autoridades sanitarias de qué país, porque dependerá si hay muchísima necesidad, porque hay una situación epidemiológica muy compleja en algún sitio del mundo, es posible que utilicen las vacunas antes, pensando que el riesgo es menor que el riesgo que corre la población normalmente. Eso ya tendrá que verse al cabo de tiempo, pero yo creo que a principios de año que viene es donde... Creemos que con todas garantías será el momento en el que tengamos dosis. Continuando con más noticias del día, también el gobierno se ha referido a la reapertura de fronteras. Y en este sentido vamos a escuchar unas importantes declaraciones del ministro de Sanidad, Salvador Illa. A partir de entonces hemos aplicado en las fronteras para los países del espacio Schengen y de la Unión Europea aquellos controles acordados con nuestros socios, en concreto aquellas recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, EASA, y el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades. Son tres controles primarios: un primer control documental, un passenger location card, donde figura información de la persona en cuanto al lugar de residencia que va a tener en nuestro país, y también información sobre si ha tenido síntomas o ha sido objeto de algún tipo de infección por parte de COVID-19. Un segundo control de temperatura, se realiza en todos los aeropuertos por parte de personal de sanidad exterior y de personal del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y un control visual, efectivamente. Si uno de estos tres controles primarios no es superado, se pasa a un control secundario ya ejercido o desarrollado por personal médico especializado. Efectivamente, a partir de hoy mismo se ha llegado a un acuerdo respecto a fronteras exteriores de la Unión Europea con los socios europeos. Se va a permitir la entrada de 15 de ciudadanos provenientes, en concreto aquellos países que tienen un índice, una incidencia acumulada de la enfermedad en términos, medida en términos por 100.000 habitantes, de 16 personas por 100.000 habitantes, que es la media de los países de la Unión Europea. Esto se va a revisar cada 15 días y se va a hacer efectivo esto a partir del 2 o el 3 de julio. Por otra parte, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que solo con el multilateralismo eficaz se será capaz de devolver el Sahel la seguridad y su libertad. Desde España ha asegurado que seguiremos acompañando a los socios y vecinos en esta tarea tan importante, participando activamente en la coalición para el Sahel. Iniciativas y operaciones, porque solo desde el punto de vista multilateral eficaz seremos capaces de devolver al Sahel la paz, la seguridad, la libertad y su libertad. Se estructura en torno a cuatro pilares: la integra las medidas militares, el enfoque de seguridad con la cooperación al desarrollo, la creación de capacidades para hacer frente a la amenaza terrorista y la consolidación y presencia del Estado en todas las zonas. España va a participar activamente en su diseño, en la coordinación de las iniciativas en el Sahel, manteniendo el papel central de la Unión Europea. Y creemos que solo unidos pueden afrontarse los retos comunes, y es por ello que España está aquí representada para abordar la situación con nuestros socios y aliados a un lado y el otro del Mediterráneo. España ha entregado a Mauritania material de ayuda humanitaria para la lucha contra el COVID-19, un cargamento que incluye 10 respiradores y medicamentos. Además, un equipo médico español permanecerá en el país para asesorar a los expertos sanitarios ante la pandemia. Continuando con más noticias, precisamente del gobierno ha lanzado el índice de precios de alquiler. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana lanzó este martes el Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios de Alquiler, con 11,2 millones de datos de arrendamientos de los últimos 4 años, y que se actualizará anualmente con información de 1,7 millones de inmuebles y 33.662 secciones censales, lo que permitirá disponer de información sobre la evolución de las rentas y vigilar las zonas tensionadas. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. En materia de inmigración, detectan posibles víctimas de trata en Madrid, Barajas, sin protocolo de protección. El defensor del pueblo detectó durante una visita en 2019 al aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid Barajas, la presencia de posibles víctimas de trata de seres humanos en la sala de personas inadmitidas, sin que se aplicara, en su caso, el correspondiente protocolo marco de protección. Así lo denuncia el defensor del pueblo Francisco Fernández Marugán en el informe anual 2019 que realiza la institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles. A propósito, una más, el del defensor del pueblo, que recomienda la clausura o reformas de las infraestructuras de los centros de internamiento de extranjeros. Francisco Fernández Marugán recomienda la clausura o la reforma de las infraestructuras de los centros de internamiento de extranjeros en su informe anual 2019 que realiza la institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Tras visitar en 2019 los CIE de Algeciras, Barcelona, Tenerife y Valencia, el defensor del pueblo ha advertido sobre esta necesidad. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la actualidad de América Latina. El gobierno de la presidenta de Bolivia ha alertado de nuevos intentos de desestabilización. El Ministerio de Exteriores de Bolivia alertó este martes de que durante las últimas semanas se han registrado nuevos intentos de desestabilización del país por parte del expresidente Evo Morales y sus aliados ideológicos mediante campañas de desinformación. En un comunicado, el gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez se dirigió a la comunidad internacional ante la gravedad de los crecientes ataques. En Colombia, los gremios piden no volver a una cuarentena estricta, especialmente en Bogotá. Consideran que es necesario buscar otras alternativas, pues el confinamiento ya mostró que puede tener efectos colaterales más duros que la propia pandemia. Según Juan Esteban Orrego, presidente de Fenalco Bogotá, que representa los intereses de los comerciantes en la ciudad, los cierres definitivos, como fue al principio, generan hambre y crisis, empresas quebradas y muchas personas que han perdido su empleo. Esto genera una crisis humanitaria tan grave o peor incluso que la de salud asevera. A propósito, escuchamos al presidente de Colombia, Iván Duque, que se ha referido también a la situación de la pandemia en el país. Nosotros no somos un país rico, pero somos un país con abundancia de inteligencias, de saberes, de personas que tienen capacidad resiliente para analizar las... Bueno, más adelante escucharemos si es posible esas declaraciones del mandatario colombiano. Ahora sí tenemos precisamente a Iván Duque refiriéndose al panorama en el país y las posibilidades de un nuevo confinamiento que ha solicitado la alcaldesa de Bogotá. Esta imagen. Nosotros vemos la evolución que hemos tenido en los últimos meses en nuestro país. Actividad productiva, porque también se trata de proteger la vida de los empleos y la vida de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Este no puede ser el momento en el mundo para caer en esos debates que buscan incitar el odio de clases y tratar de cabalgar sobre la mayor exacerbación de sentimientos en la sociedad. Hoy tenemos todos que entender que nuestra responsabilidad es proteger vida y salud y proteger también el empleo y proteger a los generadores de empleo y a los trabajadores. Y eso... Continuamos con más actualidad de América Latina. El supuesto testaferro de Nicolás Maduro, detenido en Cabo Verde, ha presentado un nuevo recurso para frenar su extradición a Estados Unidos. La defensa del empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser el testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, presentó un segundo recurso de habeas corpus para impedir que Cabo Verde, donde está detenido, le extradite a Estados Unidos. El diario colombiano El Tiempo informó este martes de que fuentes del gobierno estadounidense le han asegurado que Cabo Verde ya ha notificado a Estados Unidos que acepta el proceso de extradición, el cual se resolverá en los próximos días. Por otra parte, Guaidó ha condenado la arremetida de Maduro contra la Unión Europea. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, condenó la arremetida del mandatario venezolano Nicolás Maduro contra la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, a la que ha dado 72 horas para abandonar el país, subrayando que sería una muestra más de su escalada hacia el totalitarismo. Nos solidarizamos con la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brillante, y con todo el cuerpo diplomático acreditado en el país ante la vergonzosa actuación del dictador Nicolás Maduro en su contra, ha dicho el gabinete de Guaidó en un comunicado. Continuamos con noticias del mundo. El epidemiólogo de este país, de Estados Unidos concretamente, no descarta 100.000 contagios al día en los Estados Unidos. El epidemiólogo jefe de la Casa Blanca, Anthony Fauci, no descartó que en Estados Unidos se alcancen los 100.000 nuevos casos de COVID-19 al día, a menos que se tomen medidas, al tiempo que advirtió de que podría no haber lista una vacuna para principios de 2021, como se esperaba. Ahora tenemos más de 40.000 casos por día. No me sorprendería si llegáramos a 100.000 casos por día si esto no cambia. Y estoy muy preocupado, señaló Fauci durante una comparecencia ante el Senado. Un día más Facebook es noticia, esta vez porque ha retirado y prohibido todas las publicaciones vinculadas a los Boogaloo por incitar a la violencia y el odio. La red social Facebook anunció este martes que está retirando todas las publicaciones vinculadas a los Boogaloo, un grupo extremista que apoya una segunda guerra civil en Estados Unidos, y prohibió cualquier manifestación del movimiento en su plataforma por incitar a la violencia y al odio. Tal y como explicó en un comunicado la compañía, en total se han retirado 220 grupos Boogaloo de Facebook y 95 cuentas de Instagram por violar las políticas contra la violencia organizada. Además, otros 400 grupos también han sido retirados por estar vinculados al movimiento. Pasamos al apartado deportivo, donde Adolfo Jiménez del Río nos tiene un avance de Latino Deportes. La liga parece ir ya definiéndose más o menos, o por lo menos hay oportunidad para el líder. Anoche jugó el Barcelona y cosechó su tercer empate consecutivo. Adolfo Jiménez del Río. Y en la noche de ayer arrancó la jornada 33 de la Liga Española con tres espectaculares partidos. El Barcelona, que enfrentaba al Atlético de Madrid y que escasamente logró sacarle un empate 2-2, ya que el Atlético de Madrid inclusive tuvo la opción de llevarse la victoria con una clara oportunidad. Eso sí, hay que decir que podría ser este el partido más interesante y mejor, no solo de esta jornada, sino de la temporada completa. Y el Sevilla, que hizo sus deberes y venció al Leganés 0-3. Y el Mallorca, dando la sorpresa de estos partidos, goleando al Celta de Vigo 5-1. Pero la Liga Endesa también nos ha dado una sorpresa, porque el Barça cayó ante el Baskonia en la gran final de baloncesto. Y es que sorpresivamente se esperaba que el Barça no tuviera tanta complicación en esta gran final, pero el Baskonia sacó su garra a relucir y no le permitió ni en el último segundo tener una opción al Barça de llevarse esta Liga Endesa. El cumpleaños de Michael Phelps, que se celebró los 35 años con todas de las leyes, porque recordemos que es el deportista más laureado de los Olímpicos. Y las palabras de Boro al hablarse y referirse al tomar la silla del Valencia. Y la agenda que se ha presentado para el verano, entre el 17 al 23 de agosto, que tiene todo tipo de deportes y de emociones, y quizá nos tendrá sentados frente al televisor. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río. Recuerden entonces, a partir de las 9:30 de la mañana estaremos con toda la ampliación de la información deportiva. Pasamos ahora a las noticias del mundo del espectáculo, donde encontramos noticias que tienen que ver con Extremo Duro. Carlo Angulo, buenos días. Buenos días Jorge, buenos días Lili, y un muy buenos días a todos los oyentes de El Café Mañanero. Así es, tenemos que Extremo Duro tuvo que aplazar oficialmente su gira de despedida, ya que el pasado 8 de mayo, apenas una semana antes de las dos primeras fechas previstas en Valencia, desde entonces no se sabía nada al respecto hasta ahora, ya que el líder del grupo, Robe Iniesta, ha explicado en un comunicado recogido por Europa Press que la banda ha tenido problemas para anunciar unas nuevas fechas consumado el aplazamiento por culpa del coronavirus. Seguimos pensando que la obligación de todos es estar preparados para poder trabajar justo en el momento que se pueda y que sea debido. Nadie sabe si vamos a poder tocar en otoño y estamos teniendo todo tipo de dificultades para poder planificarnos. Por eso de momento no hemos anunciado nada, ha explicado Robe en el comunicado. Y en consecuencia lo que le están pidiendo es la devolución del dinero, de las entradas. Si el asunto no está claro, entonces que devuelva el dinero. Y amenazan precisamente con demandar a Living Action, que ha estado al frente, ha sido el portal que ha vendido las entradas. Es lo justo si el concierto no se va a realizar, si no hay certeza alguna sobre la planificación de la reprogramación, entonces lo más justo y honesto con el público es devolver el monto de las entradas. Se está diciendo mucho, se está hablando mucho al respecto. La verdad es que encontramos hoy abundante información, abundantes noticias sobre este particular. Rompe la sola, salva una caracola. Ojalá que me despierte y no busque razones. Ojalá que empezara de cero y poderle decir que he pasado la vida sin saber que la espero, no, y sin que me pida más, más, más, más, más, dame más, sin que me pida. Si te vas, me quedo en esta calle sin salida. La idea era que la gira empezara a finales de agosto o principios de septiembre. Así que vamos a fijar el 31 de julio para saber si se hace o no. Si ese día ya no hay absolutamente ninguna restricción ni de aforos, ni de mascarillas, ni de geles, ni de poder abrazarse o besarse con lengua, con desconocidos, entonces haremos la gira. Si ese día no ha salido ningún tratamiento efectivo y continuamos teniendo que mantener las distancias, entonces las llevaremos a primavera del año que viene. Ante esta incertidumbre, Extremoduro ha exigido a la promotora Living Action como condición que devuelva el dinero de las entradas a quien lo solicite, aunque no estén anunciadas las nuevas fechas concretas. Es decir, a Extremoduro le piden el dinero y él a su vez se las pide a Living Action, que es quien cobró. Así están las cosas. Era importante esta aclaratoria. Ya, detrás de la tramoya del mundo del espectáculo. No, y es que así van las cosas, ¿no? Sí, definitivamente. Nuestro acuerdo con ellos dice que están obligados a gestionar la devolución del importe íntegro a quien lo pida, inmediatamente después de anunciarse la suspensión o aplazamiento de los conciertos. Si siguen obcecados en su postura, lo siguiente será ponerlo en conocimiento de un juez. Termina el comunicado de Extremoduro. Bueno, especialmente para los seguidores de Extremoduro que tienen entradas, especialmente en particular, quería decir, aquí en Valencia, porque se va a presentar aquí en Valencia también. Si he tardado, no he venido, es que ha habido un impedimento. Pero Lili, yo veo la cosa difícil. Yo veo la cosa difícil porque imagínense ellos, yo creo que las restricciones se van a mantener a la fecha del 31 de julio. Y no es que sea pesimista ni nada por el estilo. Realista. ¿Qué indicadores tenemos en el ambiente hasta el momento? Extremo cuidado con los rebrotes, que ya tenemos varios en varias comunidades del país. Se mantienen las medidas, etcétera. Entonces hay que estar pendiente de esa fecha que seguramente no será en el pronto plazo, que no será a corto plazo, si acaso sería para, como decían ellos al principio, para otoño, ¿no? Pero lo cierto es que no hay nada claro. No, pero es que recordemos lo que está diciendo Estro Maduro. 31 de julio. ¿Eso es mañana? De julio, estamos a un mes. Por eso es mañana. Claro. Si ese día ya no hay absolutamente ninguna restricción, ni de aforos, ni de mascarillas, ni de geles, ni de poder abrazarse y besarse con lengua con desconocidos, la pone bien difícil para volver pues sí, en estos pues tiempos. Sí, pues sí, la tiene cuesta arriba, Extremoduro. Ajá. Sí, espera que se cumplan todas esas condiciones de nuevo a la vuelta de 4 semanas, considerando que hoy es 1 de julio. Entonces nada, que Libby Nation se vaya metiendo la mano al bolsillo y a devolverle el valor de las entradas a quienes las hayan adquirido. Sería lo más justo. Y sería un gesto que seguramente los fanáticos y seguidores de Extremoduro, que sabemos que son muchísimos, agradecerían y valorarían. Sí. Entonces, todas aquellas personas que hayan adquirido entradas para el concierto de Extremoduro, que se vayan preparando para reclamar el dinero. Esto... He dicho que se vayan preparando, no que reclamen ya, porque falta aclarar el asunto. Sí. Casi que Jorge Rivera está actuando como vocero de la compañía. Y miren, nada que ver. Estas son especulaciones nuestras, y más que especulaciones, buenos deseos, porque nos parece que es lo legal. Y son lo unos vaticinios en función a las declaraciones o al comunicado de Extremoduro y de las circunstancias, ¿no? Sí. Aquí estamos haciendo conjeturas. Lo que está, las condiciones que está poniendo Extremoduro, el panorama de salud, las medidas que todavía se mantienen a pesar de que estamos en una vuelta a la normalidad, ¿no? Se ha dicho de que esta situación se va a mantener en lo que queda del año e incluso hasta que exista una vacuna contra el coronavirus. Y ya se ha dicho que la vacuna es muy incierto que la tengamos para este año 2020. Así que definitivamente en cualquier cosa hay que pensar ya en función del año 2021. Escuchábamos a Pedro Duque en el principio decir de que España está preparada para elaborar una vacuna, bien sea con las investigaciones que se están desarrollando en este país o en el extranjero, una vacuna contra la COVID-19. Pero eso primero tiene que ocurrir. Y era una noticia esperanzadora de este año. Pero no creo que vaya a ocurrir en el transcurso de este mes. Como para que cambien las cosas, como ahora está pensando Extremoduro. Bueno, pues nuestro comentario a esta hora en el Café Mañanero. Vamos a una breve pausa. De vuelta estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Igualmente, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. La abogada Luz Piedraíta estará abordando el arraigo social, la renovación de las tarjetas de residencia por arraigo social. Volvemos entonces, retomamos la asesoría jurídica, especialmente en materia de inmigración, en el Café Mañanero. Ya volvemos. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos. Dominicano, este domingo 5 de julio, ven a ejercer tu derecho al voto en Valencia, calle Almirante Cadarzo 26, esquina con calle Burriana. El comando de campaña del PRM de Valencia te invita a marcar la casilla 2 en la boleta electoral. Participa en la fiesta de la democracia y haz un cambio por el futuro de tu país. El cambio va. Porque la corrupción y la impunidad se van. Vota 2. Esta temporada estrenamos frecuencia. Ahora Latinos Televisión en el canal 30. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo 3 pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 30. Oprime el botón buscar. Y listo. Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su nueva frecuencia, canal 30. Más y mejor programación, especialmente para ti. ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro.

Marc Anthony. Inconfundible, definitivamente es noticia, porque junto a David Beckham ha hecho una millonaria donación para niños enfermos en Perú. Así es, David Beckham y Marc Anthony han vuelto a mostrar su faceta más solidaria y más generosa. En esta oportunidad donando más de $200,000 para la construcción del albergue Inspira en Perú, que brinda alojamiento, comida y asistencia médica a niños sin recursos del interior del país andino que necesitan tratamientos oncológicos. El futbolista y el cantante Marc Anthony han donado esta elevada cantidad a través de la Fundación Maestro Cares, que fundó el exmarido de Jennifer López. El inglés, gran amigo de Marc, no ha dudado en acudir a la llamada del cantante de No me ames. Gracias a esta importante donación, la fundación podrá construir un nuevo local en Lima para el tratamiento médico de muchos niños peruanos sin acceso a cuidados sanitarios para luchar contra enfermedades graves, principalmente el cáncer. Chapó por David Beckham y Marc Anthony, que una vez más nos dan una lección de solidaridad. Porque ahora es que comprendo que aunque pase lo que pase, yo seré puertorriqueño. Yo seré puertorriqueño por donde quiera que ande. Oh. Ahí lo tenemos cantando con el alma, reafirmando su herencia puertorriqueña. A propósito, la gira de Marc Anthony se postergó para el próximo año, para que lo tengan presente. Lo comentábamos que se iba a realizar este verano. Sí. Lo comentábamos aquí en el programa hace algunos días y forma parte de ese largo catálogo de conciertos que ha sido postergado a propósito de la pandemia. En tu misma sintonía, El Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Y ya está Carlo Angulo listo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Mucha atención. Es así como tenemos que el día de hoy en el calendario, primero de julio, se está celebrando el Día Internacional del Reggae. Así como el día de hoy, a su vez están cumpliendo 48 años desde que en la ciudad de Londres se llevó a cabo la primera marcha del orgullo gay de la historia. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos que tal día como hoy, a su vez, se están cumpliendo 59 años del nacimiento de la aristócrata británica Diana Spencer, la ex esposa del príncipe Carlos de Inglaterra, mejor conocida como Lady Di, así como el día de hoy, a su vez, se están cumpliendo ya 46 años del fallecimiento del político y exmilitar argentino Juan Domingo Perón. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario. Que tengan un feliz día. Inmediatamente Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Así fluye la actualidad en el Café Mañanero. En el tema político del día tenemos la guerra diplomática que se ha generado desde Venezuela hacia la Unión Europea, incluyendo la expulsión de la representante europea en Caracas y que también provocó la reacción urgente de Josep Borrell, quien llamó a consultas a la embajadora de Nicolás Maduro en Bruselas para tomar las medidas necesarias habituales de reciprocidad. Es decir, que todo apunta a que Claudia Salerno también será expulsada con destino a Venezuela. Eso sí, cuando la pandemia lo permita. Y es que recordemos que la Unión Europea había sancionado, a 8 funcionarios chavistas y 3 diputados. Reacción que provocó un acto furioso de Maduro y en el cual vituperó con palabras como colonialistas, intervencionistas, arrogantes, supremacistas, racistas, esperpentos, bobolongos, etcétera, etcétera, hacia los funcionarios que decidieron y tomaron la decisión de la sanción a sus funcionarios chavistas. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué posición ha tomado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ignorando la carta de Juan Guaidó y prosiguiendo su labor a favor de Nicolás Maduro? ¿Y esto implicará algún problema diplomático entre Venezuela y España específicamente? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Aprovechando de que Carlos Angulo nos dice que hoy se celebra el Día Mundial del Reggae, o el Reggae, como se dice aquí en España. A ver, un momento, ahora sí. Resulta que el origen de este particular día se inspira, nombrado oficialmente por Jamaica, debido a la visita que tuvo el expresidente sudafricano Nelson Mandela junto a Winnie Mandela en Kingston en el año 1994, en el que alabaron la increíble capacidad que tenía el reggae como una música que servía para dar aliento e inspirar y unir a los pueblos de los negros, que el pueblo de Sudáfrica, que luchó tantos años contra el apartheid, se sentía muy relacionado con este tipo de música tropical. Es debido a esto que desde 1995 la nación jamaiquina nombró el 1 de julio como el Día Mundial del primer ritmo tropical, que es el reggae. Bueno, ahí está la explicación entonces por qué hoy es el Día del Reggae. Bueno, aquí vamos encontrando una cantidad de mezclas que hacen los DJ, en fin. Y para esto se da justamente la música, se presta para mucho. Decirles que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Esa es la nueva dirección de Restaurante Yacaré, exquisita gastronomía de Brasil y Ecuador. Zona Estadio Mestalla, Metro Aragón, dispone de una espectacular terraza, igualmente de un comedor amplio, grande. También un salón de eventos, Restaurante Yacaré, no lo olvides. Manuel Candela era antes. Ahora es Vicente Sancho Tello, número 7. A ese, el subconsciente, pues, me traiciona todavía. Es que fueron muy buenos los momentos disfrutados, sí, allí en esa antigua dirección del restaurante Yacaré. Allí comenzó la historia. Entonces es normal que de vez en cuando recordemos con cariño esa dirección anterior. Sí. Y a esta hora, amigos, ya abrió sus puertas en el mercado de Torrefiel, en el puesto 28, el territorio latino, con los productos tradicionales que siempre consigues allí, pero también con lo fresco, que ahora te ofrece verduras, vegetales, frutas, entre las 9 de la mañana y las 14:30, las 2:30 de la tarde, de lunes a sábado. Además, puedes pedir que te lleven los productos y el producto fresco a tu casa, llamando al 617-627-394, porque cuenta también con servicio delivery. Y esta tarde a partir de las 17 y hasta las 20:30, Territorio Charcutero abre sus puertas en Matías Perelló número 25 para ofrecerte la charcutería, la primera charcutería latina en Valencia y en Ruzafa, especialistas en quesos blancos, queso paisa, queso telita, guayanés, el que te provoque. El que te provoque lo encuentras allí en Matías Perelló 25, junto a las gaseosas, harinas, las chuches, en fin, todo lo que desees allí en el territorio charcutero, de martes a viernes en horario de 17 a 20:30, sábados de 10 a 14 horas, también con servicio delivery, llamando al 635-11-2300. Repetimos, 635-11-2300. Grupo Territorio, siempre contigo. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. El confinamiento, la pandemia que nos ha dejado un repertorio bastante amplio. Todos los días vamos conociendo nuevas canciones, pero la verdad es que hay unas que también se han perfilado como las canciones de la pandemia. Han servido para animar a la gente en estos días complicados. Pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Mucha atención a las cifras del coronavirus en el mundo. 10.435.000 contagiados, al menos. Los fallecidos, 508.000. Por países, así avanza la pandemia. Primero Estados Unidos con 2.619.513 contagiados y 124.818 fallecidos. Todavía un crecimiento del 11%. Sigue preocupando en el país en la pandemia. Son cifras de la Universidad Johns Hopkins, que ubica también a Brasil en la segunda posición con 1.402.041 contagiados y 59.594 fallecidos, todavía con un crecimiento del 18%. En tercer lugar encontramos a Rusia con 646.969 contagiados y 9.306 fallecidos. Parece contenida la enfermedad con un 7%. Ya no habrá una pantalla entre los dos. En sexto lugar encontramos a Perú con 285.213 contagiados y 9.677 fallecidos. Crecimiento durante los últimos 8 días del 8%. Séptima posición para Chile con 279.393 contagiados y 5.688 fallecidos. Un crecimiento todavía del 10%. Parece que disminuye el ritmo de crecimiento del contagio tanto en Perú como en Chile. Y España aparece en la octava posición con 249.271 contagiados y 28.355 fallecidos. Y volviendo sobre las cifras de Bolivia, Jorge, que vuelve a ser noticia. Ya llegaremos a Bolivia. Vamos a ver lo que nos trae Bolivia. Antes encontramos a Colombia en la sexta posición con 95.269 contagiados y 3.376 fallecidos. Un crecimiento todavía del 29%. La Colombia en uno de los momentos más críticos de la pandemia, según lo que ha anunciado el propio gobierno. Luego encontramos a Argentina, que sigue creciendo también, con 64.530 contagiados y 1.307 fallecidos, un crecimiento todavía del 29%. Argentina. Y avanzamos en la octava posición, Ecuador con 56.432 contagiados y 4.527 fallecidos. Luego aparece Panamá con 34.393 contagiados y 1.463 fallecidos, un crecimiento del 5% durante los últimos 8 días. Panamá. Y ahora sí que encontramos a Bolivia con 33.219 contagiados y 1.123 fallecidos y un crecimiento, sí, muy preocupante, del 21%. A ver, me equivoqué en el porcentaje de crecimiento de Panamá. Corrijo, es del 20%. Sigue siendo alto todavía. Y luego encontramos a la República Dominicana en la décima posición con 32.569 contagiados y 747 fallecidos y un crecimiento todavía del 14%. Y con respecto a los números de Bolivia, le prestamos especial atención porque se convierte también en noticia, ya que vuelve a diagnosticar más de 1.000 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas. Las autoridades sanitarias de Bolivia informaron este martes de que han vuelto a diagnosticar más de 1.000 nuevos casos de coronavirus en la nación andina, que ya se acerca a los 34.000 positivos. En concreto, el balance ofrecido este martes ha confirmado 1.094 casos adicionales de la COVID-19, por lo que el cómputo global en el país asciende hasta los 33.219 contagios. Santa Cruz, atención, es el departamento boliviano que más nuevos positivos ha registrado en las últimas 24 horas, un total de 670. Por lo que se mantiene como la región que más casos concentra, un total de 18.881. A mucha distancia le siguen Beni con 4.119 contagios y Cochabamba con 3.640. Me levanto y se me olvida por un segundo que esto pasa en nuestras vidas. Esta es otra de las canciones alusivas al difícil momento que vive la humanidad, particularmente América Latina. Y aquí escuchamos a Fonseca. La situación ha servido también para inspirar a los artistas que con sus canciones intentan darle ánimo a la población. Lo que ayer era normal, Fonseca. Cierra los ojos para encontrarnos frente a frente y que este abrazo dure en el alma para siempre. Nunca sentí esta necesidad urgente de que supieras lo importante que es tenerte. Esta lejanía duele cada día. Qué ironía, esto que nos pasa, amor. Lo que ayer era normal, hoy es lo más grande de esta vida. Noticias, entretenimiento, todo al alcance de tus manos. Descarga nuestra aplicación en Google Play. Latinos Espacio FM. También para iOS en Play Store. Conéctate con nosotros las 24 horas del día. Latinos FM 107.9, la más popular. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Son muchas las cosas que están volviendo a la normalidad. Estamos en lo que se conoce como la nueva normalidad. Y también en nuestra programación vamos volviendo a ciertos segmentos que son de mucho interés. Uno de estos tiene que ver con la asesoría jurídica. Estamos de nuevo en contacto con la abogada Luz Piedrahíta, a quien tenemos el privilegio de saludar. Abogada, muy buenos días, gracias por estar de nuevo con nosotros. A ver, tenemos, a ver si, abogada, no le estamos escuchando, vamos a tratar de... La oigo, no. Ahora sí, abogada, por favor, salude nuevamente a nuestros oyentes porque no le escucharon hace un momento, así que ahora sí que le escucha Valencia y el mundo entero. Buenos días a todos los oyentes de Latinos FM, buenos días a Jorge y a Lili, y gracias de nuevo por la invitación. No, estamos. A ver si, ¿tú le estás escuchando bien? Sí, yo sí, lo traigo como en eco. Sí, con un eco, ¿verdad? Yo también, a ver sí. Si... Y el volumen es definitivamente muy bajo, ¿verdad? Vamos a tratar de... también tú tienes el volumen bajo, Lili. Sí, ahora sí, Jorge. Bueno, vamos a ver si... A ver, abogada. Bueno, este es un programa en vivo, amigos, que compartimos con ustedes y todas estas cosas pueden pasar. Allí está entonces la abogada Piedraíta. Con ella vamos a estar conversando hoy acerca de arraigo social. Así es. Ahora sí. Abogada, le escuchamos. Buenos días. Bueno, como ha dicho Lili, vamos a hablar de arraigo social. ¿Y qué es el arraigo social? Pues bien, los inmigrantes que llevan aquí 3 años en territorio español tienen derecho a solicitar una tarjeta de razones excepcionales por arraigo social, ¿vale? Y para ello tenemos que cumplir una serie de requisitos. Demostrar que he servido 3 años de forma continua en España. Y algo muy importante va a ser demostrar que si tienen medios económicos suficientes para vivir aquí en España. Sí, ¿qué se entiende por medios económicos, abogada? Primero, tener un control. La forma más normal de hacer un arraigo social es a través de un contrato de trabajo, ¿vale? Hacemos un precontrato con una empresa o si nos quieren contratar también como trabajadoras de hogar. Un contrato que debe cumplir toda la norma de la ley, tener un salario mínimo, que ahora está en 950, tener un trabajado 40 horas a la semana y que este contrato establezca que va a ser mínimo duración de 1 año. ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con las personas que de pronto pues tienen sus ahorros y se puede considerar este apartado, medios económicos? Por supuesto. Claro que sí, los medios económicos no solo ser un contrato, sino que también puedo aportar que tengo medios económicos en una cuenta o demostrar que, por ejemplo, puedo recibir mensualmente una cantidad diaria del extranjero o incluso que aquí tengo familiares que son residentes legales y que también ellos aportan dinero para poder yo estar aquí en el entorno español. Entonces no solamente la vía es un contrato, como todo lo que generalmente la gente piensa, sino que hay otra manera de poder optar a este arraigo. ¿Y existe algún monto establecido para considerar medios económicos? Es decir, vale que usted tenga a partir de 1,000, 5,000, 10,000, yo qué sé, ¿qué tanto? Sí, para tiene que ser la cantidad. Adelante, ¿vale? Sí, es un mínimo interprofesional, es un mínimo que hay, que se establece en 583 euros mensuales, pero yo digo que y recomiendo que se tenga un monto superior a entre 8,000 y 10,000 euros en cuenta. Para poder que extranjería diga que tenemos solvencia económica y que no va a haber ningún problema para que no tenga esta residencia por 1 año. Amigos, estamos conversando con la abogada Piedraíta sobre el tema del arraigo social. Este ha sido uno de los temas más comentados en los últimos días, en las últimas semanas, a propósito de la flexibilización de la ley de extranjería, dando mejores condiciones más flexibles para el tema de todas estas gestiones. No obstante, quisiera preguntarle a la abogada Piedraíta, ¿cuáles son los aspectos flexibilizados para el tema del arraigo social en particular? En particular, ¿qué se ha flexibilizado? Pues en un primer momento, para meter esa solicitud se envía un contrato de trabajo, se vería que estaban todas las condiciones, pero de la casualidad, con toda esta pandemia, la empresa cierra y no me puede contratar. Pues bien, se ha dado la posibilidad de que el extranjero pueda encontrar otro contrato de trabajo y aportarlo en 45 días. Pero mucha gente dice, y si no consigo ese contrato, también vamos a ver si tenemos medios económicos. Y si se tiene o si no se tienen medios económicos, mirar si puedo yo ser un trabajador autónomo en plan de empresa, plantearlo todo bien, que tengo medios para llevar a cabo esa empresa, pues van a flexibilizar en ese sentido también. También da la posibilidad de que aporte un informe de arraigo social que se hace en el ayuntamiento. Ese informe, si es favorable, me dicen que sigo adelante con el expediente. Y así sigue adelante con el expediente, hay que aportar aquí otra vez medios económicos, que pueden ser medios económicos propios o médicos económicos por el familiar que está aquí en territorio español y se hace cargo de todos mis gastos. ¿Y cómo se justifican esos medios económicos de segundas personas, segundas o terceras personas? También demostrando que aquí tiene un contrato de trabajo, las últimas 6 nóminas, o también que esa persona recibe renta del extranjero, o incluso rentas que tiene aquí, porque puede tener inmuebles, por ejemplo, o negocios y que recibe dinero de todo esto. Abogada Piedraíta, hablando del tema del contrato, sí. Ha puntualizado que Se trata de esos contratos que estaba el expediente en plena gestión y llegó la pandemia. Entonces la flexibilización Correcto. Es para que si el empresario ya no puede mantener la oferta de trabajo, se pueda buscar otra opción. Pero ¿qué pasa con quienes van a introducir el trámite por primera vez? ¿Dónde está la flexibilización para el tema de contratos? Bueno, pues sí que se va a tener en cuenta que la empresa esté ahora mismo solvente, que realmente ha visto disminuidos sus ingresos a causa de toda la pandemia del COVID. Sí que se va a tener un poco en cuenta esta flexibilización a la hora de que el extranjero pueda encontrar un contrato y pues que puede darse el caso que estudiando el expediente, el extranjero ya vea, bueno, pero esta empresa 3 meses antes ha estado mal. Pero no es culpa de la empresa, porque la empresa sí que es solvente económicamente, pero ha llegado la pandemia, entonces en esa forma sí que van a flexibilizar un poco los requisitos. Claro, pero eso es para los que ya estaban en trámite. Que si no tienes claro. el que originalmente habías presentado, puedas presentar un segundo y que esa nueva empresa que te va a respaldar pues no. puede demostrar su vulnerabilidad. Pero yo me refiero a esos expedientes que parten no. de cero. Una persona que va a introducir sus papeles para iniciar ese trámite esta semana, sí. por ejemplo. Vale, no, también se va a mirar que de esta manera también, ¿vale? Se va a tener en cuenta todo el conjunto de la economía de la empresa, teniendo en cuenta pues que estos meses han sido un poco malos económicamente, pero así van a flexibilizar que la gente pueda encontrar un trabajo, un contrato, porque si se mira en meses anteriores simplemente pues la gente no va a poder contratar a nadie. Correcto. Pero sí que van a ver el sector en donde se trabaja, donde se quiere trabajar, y que, pues bueno, para un poco impulsar la economía también sí que se van a flexibilizar esos requisitos económicos y que sobre todo que la empresa no tenga deudas. Y se tienen deudas porque sean deudas que se han contraído ahora y que no tienen nada que ver con su funcionamiento normal. Abogada, ya se han restablecido los servicios en la administración del Estado para lo que tiene que ver con la gestión de el arraigo social y todos los trámites que se adelantan en materia de extranjería. Correcto, sí, antes de la pandemia ya se estaba regularizando todo. En la misma pandemia ya nos dieron facilidad de meter todo tipo de expedientes de forma online. Y actualmente también, pero claro, está todo más lento, si la gente lo quiere hacer por su propia cuenta, una cita previa es muy complicada actualmente. Por ejemplo, el informe social que hace falta, ya existe la posibilidad de que lo tramitemos online, no hace falta pedir cita previa, entonces para que la gente lo sepa, si tiene un certificado digital o lo tiene otra persona, o se contrata un abogado, un gestor, este gestor y este abogado, ya podemos hacer este trámite vía online. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el informe social? El informe social ratifica que he estado en el territorio español, que me he querido insertar en la sociedad española, que he hecho cursos, por ejemplo, de valenciano, de cocina española, que he estado viviendo aquí a lo largo de 3 años y que de esa manera corrobora que yo estoy aquí en territorio español desde hace 3 años. Porque no solamente es el padrón, sino que hay muchos requisitos y muchos documentos que justifican que he estado aquí 3 años. ¿Y este entonces, es un requisito para el arraigo social? Sí, correcto. Para poder determinar pues que estaba aquí viviendo. Y determina mi buena convivencia, que quiero seguir viviendo aquí, que ya me he integrado, puede ser que ya tenga familia, que tenga hijos aquí. Entonces este informe pues refleja todo esto. Siempre le pregunto por el nivel de éxito al solicitar un arraigo social. Estamos hablando de uno de los procedimientos más comunes en materia de extranjería. Sí, es verdad, es el más común para todos porque llegado a 3. Bueno, a los 2 años es complicado porque, como hemos hablado anteriormente, es un arraigo laboral. Es más complicado porque hay que demandar a la empresa. En cambio, un arraigo social, pues si se tienen esos determinados medios económicos, ya sea por un contrato o por otra persona que me avala, podemos determinar que tenemos varias documentación que sustente que llevamos 3 años aquí en España. Y a partir de eso, pues ya podemos regularizarnos. ¿Cuál es el promedio de éxito en esta gestión? Es decir, ¿se aprueban la mayoría? ¿Es muy complicado? Sí, la mayoría, no. Una vez si se cumplen todos los requisitos, que no, bueno, no podemos decir que son excesivamente complejos, pero así que es tedioso encontrar la información, recabar todos los documentos, mirar que la empresa cumple con todos los requisitos. Una vez se mete todo esto, en un promedio de 3 meses, extranjería está contestando y la mayoría de sus expedientes son favorables. ha dicho que la empresa cumpla con todos los requisitos y la persona que lo solicita, el trabajador sí, en también, este caso. El trabajador en este caso tiene que cumplir, por ejemplo, hay que sacar un certificado de antecedentes penales del país de origen, tener el pasaporte completo, este empadronamiento que para verificar que llevo 3 años aquí, pero si no tengo ese empadronamiento con 3 años, aporto otros documentos, entre esos está el informe que hablábamos antes, y el trabajador se tiene que aportar el contrato de trabajo. ¿Y qué le toca a la empresa hacer? Aportar documentos donde se diga que no se tiene deuda ni con la ciencia tributaria ni con seguridad social, y que gane una cantidad determinada según la actividad que tenga o el número de trabajadores que tenga para poder contratar a otra persona y que no se quede pues con dificultades de pago. Abogada, recomendaciones importantes sobre este procedimiento, el arraigo social, ya para finalizar. Recomendaciones. Primeramente, que no, la gente que, aunque no tenga en padrón 3 años inscrito, hay otras formas de corroborar, de informarle a la administración que llevamos aquí 3 años, como por ejemplo puede ser el pasaporte, puede ser que yo hago un médico o que estoy apuntado en Cruz Roja, por ejemplo. Y muy importante, cerciorarse a la hora de aportar un contrato de trabajo, porque es un error muy común que no solo es aportar un contrato, sino que la empresa debe cumplir con esos requisitos económicos que se exigen. No está de más, abogada, recordar quiénes pueden solicitar el arraigo social. Personas entre... ¿De qué población estamos hablando? ¿Desde qué edad y hasta los cuántos años se puede hacer uso de esta herramienta de que contempla la ley de extranjería? El arraigo social, independientemente de la edad, no se discrimina a nadie. Puede hacerlo aquellas personas que lleven mínimo 3 años viviendo en territorio español y tengan como demostrar que viven aquí 3 años. Muy bien. Todos tienen el derecho a hacerlo. Vamos a recordar, por favor, sus redes sociales y la forma de contactarla para todas aquellas personas que tengan alguna inquietud al respecto. Tanto en Facebook como en Instagram, 2 cápsulas jurídicas, y teléfonos móviles 692-170-958 y 658-969614. Abogada, muchas gracias. Que tenga un resto de día muy feliz. Muchas gracias a todos, a Lili y a Jorge. Muchas gracias. Muy buen día, abogada. Un gran abrazo. Era la abogada Luz Piedraíta, hoy hablándonos acerca del arraigo social. La abogada y también administradora de empresas, al igual que su hermana gemela, Diana. Bueno, hemos contado con sus servicios y lo cierto es que durante este tiempo de pandemia nos han estado ofreciendo también información sobre todo, pero hemos vuelto en particular al tema de la asesoría y eso es lo que hemos intentado retomar en el programa de hoy. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con el personaje del día y la información deportiva. ¿Buscas especialistas en sistemas de ventilación industrial? En Grupo Tecnair realizamos montajes, limpiezas de conductos y mantenimientos preventivos para que su empresa goce de la seguridad y la salud ambiental que exige la normativa vigente, evitando costes innecesarios y problemas de incendios. GrupoTecnair.com, calidad ambiental. Delicias El Paisa, de nuevo con todo su sabor. Bandeja paisa, sancocho, menú diario, arepa con todo, empanadas y muchas delicias de la gastronomía colombiana. Delicias El Paisa. Excelente atención con todas las medidas sanitarias. Avenida Gran Vía Fernando el Católico 71, Valencia. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Ahora ofrece todos sus platos a domicilio. Platos típicos, menú diario y gran variedad de ensaladas de frutas. Pide lo que quieras y te lo llevamos a cualquier lugar de la ciudad. 633-902-552. 633-902-552. Pronto, sí, muy pronto, nos reencontraremos en nuestro local, Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima, el placer de la fruta. Fin de la pausa publicitaria. www.latinosfm.es. Noticias, farándula, actualidad musical. Nuestro podcast y radio en directo. Recuerda www.latinosfm.es. Latinos FM 107.9, la más popular. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Recuerden que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Hoy un merecido descanso, pero mañana vuelve toda la actividad. Sí, a partir de las 9 de la mañana, Patacón Tostado. Deliciosos patacones, gran variedad de patacones. Avanzamos en nuestro programa y lo hacemos ya con el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. A ver, Carlos, ¿a quién tenemos hoy como personaje del día? El personaje del día se trata del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien advirtió a Pekín sobre las represalias acerca de la nueva aprobación de una ley que restringe las libertades y la autonomía de Hong Kong, según las declaraciones del presidente chino Xi Jinping. De acuerdo con el secretario, se critica duramente por China al aprobar una ley de seguridad que termina con la autonomía que posee Hong Kong y anticipó que la administración de Donald Trump tomará medidas al respecto. Hoy es un día triste para Hong Kong y para todos los amantes de la libertad, ha dicho el secretario de Estado en un comunicado en el que advirtió que su país no se quedará de brazos cruzados mientras China decide engullir a Hong Kong en su boca autoritaria, según sus declaraciones. Bueno, pues ese es el personaje del día. Así está la actualidad de la relación de los Estados Unidos con China. Y bueno, todos estamos pendientes también de este tema de Hong Kong. Hong Kong, que tras dejar de ser colonia de Inglaterra, pues quería ser un país independiente. Justamente hoy se están cumpliendo 23 años de cuando Inglaterra cede el control de Hong Kong a China. Pero que recordemos que desde el año pasado viene viviendo ciertas represalias cuando han pedido legislaciones para no cumplir con ciertos reglamentos, ya que el gobierno chino ha establecido, todo empezó cuando el gobierno chino inició una ley de extradición de presos políticos de Hong Kong a China como tal. Las represalias empezaron una vez que la gente empezó a manifestarse en las calles, por lo que el gobierno no tardó mucho en dar respuesta de forma contundente, y estas mismas represalias se han mantenido en lo que va de año y que fueron muy afectadas durante la pandemia, que la gente dejó de prestar atención, por así decirlo, al gran problema que lleva viviendo desde hace más de un año. Bueno, es uno de los temas que seguramente se va a comentar en la jornada de hoy, esas declaraciones de Mike Pompeo, bastante duras contra Pekín. Recordemos que esto se suma ya también a las discrepancias que hay en el plano económico, el tema de la pandemia. Son muchos los puntos que hay sobre la mesa en cuanto a las relaciones de Estados Unidos, el distanciamiento entre Estados Unidos y China, las relaciones comerciales, el tema de la pandemia, que bueno, ha dado para mucho. Lo de Hong Kong. Y con las declaraciones de Pompeo podemos ver cuál es el estado en el que se encuentran las relaciones justamente de Donald Trump en señalamientos internacionales, ya que advierte que su administración está preparando medidas como consecuencia de la ley aprobada, como pueden ser ciertas sanciones al gobierno asiático. Habrá que esperar en las próximas semanas cómo se sigue desenvolviendo las relaciones de las declaraciones del secretario de Estado. Vamos a la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río. La información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva a nombre de Tropi Latina Pizzería en la avenida Campanar 14, un lugar donde podemos disfrutar gastronomía latinoamericana, pizzas, ensaladas de frutas, menú diario, Tropi Latina Pizzería. Igualmente estamos a nombre de Brasas y Calderos en la avenida Alfaguir número 7, gastronomía mediterránea, cerca al estadio del Levante. Estamos hablando del Ciudad de Valencia. Bueno, un sitio agradable con salón privado para la celebración de eventos sociales. Brasas y Calderos. Entramos en materia. Se está jugando ya la fecha número 33 de la Liga Española. Temporada 2019-2020. estábamos presenciando un tremendo mano a mano entre el Real Madrid y el Barcelona. Tras el reinicio de la liga, pensábamos que esto iba a durar mucho, ese codo a codo. Pero lo cierto es que el Barcelona ha fallado en los últimos tres encuentros. Últimos tres encuentros, tres empates. Mientras en que el Real Madrid, que tiene pendiente jugar su sexto compromiso tras el reinicio de la liga, ha ido al pleno. 5 salidas, 15 puntos y solamente le sigue la estela el Villarreal, que contabiliza un total de 4 victorias y un empate. El caso es que se reinició esta liga con 2 puntos de ventaja del Barcelona sobre el Real Madrid. Pero en cuestión de 2 compromisos, los últimos 2 especialmente en los que ha pinchado el Barcelona, el Real Madrid ha logrado revertir la situación y ahora tiene esa ventaja justamente. Bueno, fue en el partido de anoche un punto, pero recordemos que tiene un compromiso pendiente todavía. Adolfo Jiménez del Río con los detalles de un partido donde se destacó Diego Costa. Diego Costa, pero más por el infortunio que por el acierto. Y ya les vamos a contar cómo han sido las cosas. De momento entonces vamos con lo que ha sido ese compromiso que le permite al Real Madrid, si gana el partido de esta jornada número 33, de esta fecha número 33, ampliar la ventaja en el liderato. A ver, Adolfo, ¿dónde lo tenemos? Bueno, a ver si entramos ya con los detalles de esa fecha de anoche, insisto, donde se cosechó un empate en el estadio El Camp Nou. Está en crisis el Barcelona. Tenemos para hoy también excelentes partidos y precisamente el Valencia Club de Fútbol aquí en el Mestalla tendrá la opción de reivindicarse ante su afición. Eso sí lo hará por televisión y recibe nada menos que a un Athletic de Bilbao que lo sigue en la tabla de posiciones y que también aspira a luchar, ¿por qué no?, por posiciones europeas. Por eso el Valencia Club de Fútbol tendrá que darlo todo para lograr esos 3 puntos tan ansiados y seguir luchando posiciones de Europa. 7:30 de la tarde. El Alavés también recibe al Granada a la misma hora, 7:30. Y ya a las 10 de la noche el Valladolid recibe al Levante. Un Levante que ha demostrado que cuando quiere, puede. Y quizá de visita a Valladolid pueda también realizar una excelente presentación como en la última que hizo. Y el Betis, que debe reivindicarse ante su afición, recibe a un poderoso Villarreal que viene con muchas ganas de seguir manteniéndose en puestos europeos. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la jornada de hoy. El Barcelona ha descarrilado del camino hacia el título de la Liga Santander después de empatar anoche en un partido con hasta 3 tantos de penalti ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou, 2-2, un resultado que deja a los de Quique Setién segundos y que despoja de presión al Real Madrid para afianzarse en el liderato de la Liga Santander. Un partido un poco extraño, casi que loco, prometía emociones, ya lo decíamos en el programa de ayer. Una jugada a balón parado en la que Diego Costa anotó en su propia meta, adelantó al conjunto catalán, pero Saúl neutralizó el tanto pocos minutos más tarde desde el punto de penalti. Messi, que llegó a su gol 700, y de nuevo el centrocampista ilicitano volvieron a citarse en los 11 metros ya en la segunda mitad y con ello ambos conjuntos se repartieron los puntos. Así, el Barça encaja su segundo empate consecutivo tras tropezar también en Vigo, recordemos, el pasado sábado, 2-2, y suma 70 puntos uno menos que el líder Real Madrid, que todavía podría ampliar su renta a 4 si gana mañana, justamente cuando enfrente al Getafe. Los de Diego Pablo Simeone, por su parte, se quedan con 59 unidades, 7 más que los azulones, primeros de los aspirantes a Champions. Ni Antoine Griezmann ni Joao Félix, los protagonistas de los últimos grandes desembolsos azulgranas y rojiblancos, fueron de la partida en un duelo vital para los intereses de ambos equipos, que ofrecieron unos primeros 45 minutos frenéticos y con numerosas alternativas. Pero fue Carrasco el que tanteó con un lanzamiento con rosca que se marchó pegado al palo, y poco después Rakitić probó a Oblak con un disparo raso desde la frontal. Bueno, fue el balón parado entonces el que movió el marcador en el vacío Coliseo Blaugrana tras una falta lateral que trató de enchufar el argentino Leo Messi. Obró lo deseado en un saque de esquina en el que el barullo del área, bueno, Diego Costa introdujo en su propia portería. Esto ocurrió en el minuto 11. ¿Ya lo escucharon? Entonces, ¿cómo han transcurrido las cosas en cuanto a este partido? Un poco loco, un poco extraño, pero con muchas emociones en el campo. Porque en la grada, como bien se sabe, no hay nadie. Se está jugando a estadios vacíos. Es el fútbol post pandemia. Vamos a escuchar a propósito a Quique Setién, que está en el ojo del huracán. Si ya le estaba cayendo una muy grande, pues ahora mucho más. Y muchos dan por hecho de que no continuará en el Barcelona. ¿Quién será el sustituto? Está hablando de Xavi Hernández. Pero también hay otros nombres. Pero antes escuchemos a Quique Setién. Hola, Quique, Elena Condis de la cadena COPE. ¿Sientes que eres tú en el Barça o que estos jugadores, estas estrellas, mandan demasiado? Yo creo que estamos todos. Todos tenemos que ceder una parte de nosotros mismos, incluidos los futbolistas, por el bien del equipo. No todo lo que te gustaría lo puedes llevar a cabo. No le puedo decir yo a un lateral que es ofensivo que se quede a defender o que no pase de medio campo. Aquí hay situaciones, esto es un equipo, y el equipo sabe que tiene que actuar como equipo, y que lo mejor, hay que sacrificar a veces ciertas cosas personales para el beneficio del equipo, que es lo que nos va a dar la victoria la mayor parte de las veces. Y la realidad es que es verdad que hay cosas, sobre todo por conocimiento, no tengo ningún problema en admitir que esta situación que estoy viviendo para mí es nueva a este nivel, y que estoy en un periodo, quizá ya te vas enterando de muchas cosas y cada vez vas tendiendo más pues hacer realmente lo que tú quieres hacer. Y esto, hasta ahora, no voy a decir que todo, pero sí que... Pero esto no tiene nada que ver con los jugadores, porque también me pasaba cuando llegué a Las Palmas y también me pasó en Sevilla. O sea, estos son procesos que el tiempo va colocando a cada uno en su lugar, ¿no? Bueno, pues, Quique Setién. No destacaba lo ocurrido con Diego Costa. Diego Costa, aparte de meter un balón en su propio en contra, erró un penalti, y esto le convirtió en un personaje del partido. Estuvo totalmente desacertado el jugador hispano-brasileño. Es decir que perfectamente el Atlético de Madrid pudo llevarse la victoria y que las cosas pudieron ser peor para el Barcelona. Aunque mucha gente ya está diciendo que el Barça ha dicho adiós a la Liga. Sobre todo con lo contundente, con lo certero que se está mostrando el Real Madrid. Vamos a ver en todo caso si el equipo blanco aprovecha esta nueva oportunidad que le da su eterno rival, el Barcelona. La ha venido aprovechando al máximo. Sí. Y prueba de ello es que está de líder. Pero bueno, esto todavía no ha terminado. Quedan todavía 6 y 7 fechas. 6 partidos para algunos, 7 para otros. Pueden pasar muchas cosas. Y es la Liga Española que se torna siempre impredecible. Escuchamos ella el tono de Quique Setién, pues, bastante tocado. Y no es para menos. Escuchamos una más. Yo le dije el otro día a él que esperamos de él y además no tengo ningún pendiente de lo que ha dicho. Bueno, y fue que se despachó muy fuerte con Griezmann, también Quique Setién. Uno de los señalados de la crisis, del momento que está viviendo el Barcelona, es Griezmann. No sé lo que ha dicho la madre de Arthur, pero él... Y aquí se refería también a otro culebrón, al de Arthur, que se ha ido a la Juventus. Una duda del mayor compromiso hasta el último día que esté aquí, y esto es lo que él ha manifestado. Él todavía es jugador del Barcelona hasta que termine el último partido de esta temporada, y él se ha comprometido personalmente con que va a ser uno más, con que va a dedicarse de pleno a conseguir los objetivos que tenemos planteados. Y que no tengo ninguna duda de él, ni creo que ningún compañero, y es un chaval que va a ser honrado hasta el último día, como así ha manifestado. Bueno, tiene el Barcelona que recuperar la calma, eso lo sabe hacer, y sobre todo recuperar ese nivel que nos venía mostrando en el resto de la temporada. La contundencia y que se mantenga allí como inmediato perseguidor al Real Madrid para que esta liga continúe brindando emociones en la parte alta. Adolfo Jiménez del Río tiene una más. Y las palabras de el nuevo entrenador, entre comillas, del Valencia Club de Fútbol han sido contundentes para dejar claro su posición. Cuando acabe, volveré a mi mismo puesto. No es mi oportunidad de relanzar mi carrera como entrenador. No, no y no. Es un momento puntual donde asumo la responsabilidad, pero lo tengo muy claro. Así de contundente fueron las expresiones de Boro González, el nuevo entrenador del Valencia Club de Fútbol, y que por sexta oportunidad vuelve a sentarse en el banquillo cuando las crisis le llegan a este equipo. Y es que el valenciano debutará precisamente esta noche frente al Athletic aquí en el Mestalla, con Chema Sanz como asistente y Pablo Rodríguez, que estaba en la Secretaría Técnica para ayudar en el trabajo de campo. Boro dejó muy claro: esta no es mi oportunidad de entrenador, sencillamente estoy colaborándole al club para sacar adelante lo que falta de la temporada. Bueno, Boro, que es un auténtico bombero, un apagaincendio, siempre que el equipo está en esta situación, lo llaman, saca adelante el equipo. Y por eso mucha gente se pregunta por qué Boro no es el entrenador del Valencia, por qué no le entregan un proyecto. Y él se niega, dice que no, sencillamente está ahí para cuando lo necesiten, para momentos difíciles como este. No le quepa la menor duda de que Boro va a sacar adelante al Valencia, porque ya lo ha hecho muchas veces. Y esperemos que esta vez se le vuelvan a dar las cosas por el bien de esa afición, por el bien del equipo en general, y porque el Valencia, para cuadrar caja al final de la temporada, para hacer buenas contrataciones, necesita estar en Champions. Y de momento, ese propósito, ese compromiso, está en veremos, está seriamente comprometido. Vamos a ver qué pasa finalmente. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Sigan disfrutando nuestra programación.

Suavecito a mi manera dijo que le gustaría que conmigo va a ser la mala. Si queríamos, nos perdíamos. Cero presión, llamabas y repetíamos. Delante de la gente no nos conocíamos. Era en secreto, nos comíamos despacio. Volvemos por el espacio. Lleguemos a donde sabemos tú y yo. Donde tú me dices bajito al oído. Despacio. Siempre te daba tu espacio. Cosa que solo entenderemos tú y yo. Volver a sentir que respiro en tu oído. Despacio. Me quería el bebé. Despacio como chocan las olas en la orilla cuando llega el amanecer. Es imposible que te borren la huella que dejé en tu piel, yeah. Ay, es que un deseo como el de nosotros ya no volverá a nacer. Me acuerdo aquella tarde en el sofá de tu casa. No nuestro tan espacial que me llama hasta la NASA para preguntarme cómo hacía para bajarte la estrella todos los días. Así que tú tranquila, que yo te lo voy a hacer. Pero está bueno, ya no sigo, a mis años no me lujo.